¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. El ranking lo armás vos en las20másvotadas.com, tal cual lo decía Nico Alfaro, a quien le mando un abrazo gigante. Sonia Daddy Yankee, el Pony. Si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar. Si querés que llegue al podio, lo tenés que votar. Lo quiero ver. Te pone sushi, lo quiero. Y si no te gusta un artista, no lo tenés que votar. Lamentablemente, los votos esta semana no fueron suficientes para Daddy Yankee. Hoy Daddy Yankee está abandonando el ranking, ¿sí? Así se completa la sección de egresos. Daddy Yankee, Joshua Dettrich y Juanes son los tres artistas que hoy están abandonando el ranking. Tranqui, igual a no desesperar si te gusta la música de estos artistas. Apenas estén sacando una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar al ranking de la radio. Sí, sí, apenas estén sacando algo, los vamos a estar nominando nuevamente. Estás escuchando las 20 más votadas y ya estamos en el puesto número 7 de esta cuenta regresiva. Puesto número 7 que desciende un lugar en el ranking. Estoy hablando de los chicos de Banda 21, Lucho Castro, Pupi Ortiz, y nos hacen Cuéntale. Puesto número 7. Sé valiente y cuéntale el secreto que esconde tu mirada. Con el cuerpo le eres fiel, pero no con el alma. Sé valiente y háblale de tus sueños mojados y deseos. Tienes esa tentación que te araña por dentro. Dile que le tienes consideración y para no lastimar su corazón. Te aguantas las ganas de perderte conmigo en la habitación y estallar de placer hasta olvidar todo lo que nos separa. Perderte conmigo en la habitación y estallar de placer hasta olvidar todo lo que entre tú y yo nos separa. soy yo esa ilusión que el corazón te ha robado. Cuéntale que esta pasión ya te caló hasta los huesos y que a pesar bailamos a full Marcela Morello junto a Los Palmeras. Nos hacen La Vida es un Carnaval. Puesto número 6 esta semana para Marce Morello, que desciende 2 lugares en el ranking. Antes escuchábamos a Banda 21 haciendo Cuéntale. Banda 21 que también desciende 1 lugar. En este caso, los chicos de Banda 21 descienden 1 lugar en el ranking. ¡Viven pecando! ¡Ah! Estamos en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1, recorriendo cada uno de los puestos elegidos por vos. Puesto 26. Nos vamos ahora al puesto 26. Así es, suena David Bisbal, Dana Paola. Esto es Vuelve, Vuelve. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti. Yo borré momentos de mi mente. La semana pasada, David Bisbal se ubicaba en el puesto número 19 con esta canción, así que hablábamos de descensos. Fue mentira lo que le dije a tu 7 lugares, baja David Bisbal, Dana Paola. Porque si te extraño. Con Vuelve, Vuelve. ¿Qué te digo si aún así sueño contigo? Te caigo en la cabeza. Creo que aún me piensas. Vas a quedarte sin pretexto. para huir. Vas a quedar. Estamos recorriendo cada uno de los puestos elegidos por vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Vos votás de lunes a viernes. Te invito también a que nos sigas, como te dije hace un rato, en las redes sociales, Facebook, Instagram, como Las 20 Más Votadas. Porfa, no te vayas. Recuerdo aquel verano que pasé contigo y cada beso que nunca pasó. Ya estamos llegando al puesto número uno. No te vayas, no te vayas. Pasamos de repente del calor al frío. Suena Beret. Y tu recuerdo no se. Junto a Morat. Pues no puedo creer que estés al lado mío. Porfa, no te vayas. Que solo tú sabes que se quedaron tantos besos al aire. Canción que la semana pasada se ubicó en el puesto número 14. Hablamos de descenso, puesto 25. Porfa, no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error. Puesto número 25 esta semana para Beret. Junto a Morat. Porfa, no te vayas. Porfa, no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear. Nada te cuente. Los nervios de bailar contigo juegan conmigo. Porfa, no te vayas. Y llegamos al puesto número 5. Verá cómo cambia esto semana tras semana gracias a tus votos. Esta canción, la semana pasada, estaba ingresando al ranking. Así es, ingresaba al puesto número 22. Rápidamente se ubicó en los primeros lugares del ranking. Puesto número 5, gracias a tus votos. Estoy hablando de The Leslie Show junto al Prefe. Y nos hacen Sola y Soltera. Puesto número 5. No tuvo suerte en el amor, perdió confianza. Su core estaba preso y yo le pagué la fianza. Es un en un millón y lo supe desde el día que te mordía los labios cada vez que te decía. Pienso en ti cuando estoy high. Dime, baby, ¿qué hay? Desnúdate bien lento. Pa' hacerte millosa como Mike. Y hoy vamos a aprender. No quiero saber de mi mujer. La cama tú y yo vamos a encender. Mañana volverlo a hacer. Que tiene tus ojos brillando como mis diamantes. Me mira y solo pide que le cante. Le gusta lo malo y mi flow de Gunter. Pero le fallaron y ya nada es como antes. Ahora sola y soltera. Vive la vida a su manera. No le interesa que la quiera. Ella perrea sola la noche entera. Llamo para saber qué estás haciendo. Aunque yo sé que con otra te estás comiendo. Sol y soltera, no me importa el compromiso. Porque al final todos vieron lo que él me hizo. Y si la historia se repite, puede que del amor ya me quite. Podemos fumar, no podemos comer. Pero si te enamoras es mejor que me evites. Porque soy Dore Fía y puedo lastimarte el corazón aunque no quiera. Puesta pa' la jodedera, 24-7 en la carretera. Ahora las cosas se hacen a mi manera. Que tiene tus ojos brillando como mis diamantes. Me mira y solo pide que le cante. Le gusta lo malo y mi flow de Gunter. Pero le fallaron y ya nada es como antes. Ahora sola y soltera. Vive la vida a su manera. No le interesa que la quiera. Ella perrea sola la noche entera. Me confesó que tengo lo que nadie tiene. En la primera noche y mira cómo ella se viene. No está en gente ni en dinero, ella no quiere los de Hacienes. Quiere que sea su trabajo y pa' ella ser mi Kylie Jenner. Mira qué casualidad, buscando una como tú. Llegaste a mi oscuridad y le pusiste luz. Yo no creo en el amor ni nada de esos fuck love. Pero lo tuyo y lo mío es como ese primer puff. Que le das y te patea, la cabeza te marea. Y tú haces lo mismo cuando ese culo menea. No ganaste la batalla, me ganaste una pelea. Porque sé que yo tengo lo que tu cuerpo desea. Amén. Piensas en mí cuando estás high. Baby, dime qué hay. Yo me desnudo lento. Ven, hazme tu diosa como Mike. Hoy vamos a aprender. Leslie Show, el Prefe. Sola y soltera. Puesto número 5. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking. Era una de las nominadas. Ingresó al ranking y ya se ubica en el puesto número 5. ¿Por qué ingresó? Porque la estábamos nominando. Y hablando de eso, vamos a hablar por última vez de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Nos está faltando un sexto, una sexta nominada. Porque ya escuchamos a Chano, escuchamos a Claudia Brand, escuchamos a Coti, a Santiago Cruz, a Tommy Rojas. Sexto nominado. es Vicentico. Vicentico, que saca esta nueva canción, se llama Ahora Uno. La escuchamos y si te gusta votarla. De esta manera se completa la sección de nominados. Tenemos los 6 nominados. De lunes y hasta el viernes vas a votar por los 6. El que más te gusta, los 3 más votados van a ingresar al ranking.